Aquí le bajamos la mano a la monotonía. Estamos aquí en nuestra 15ª hora de programa con música realmente variadita, con las pilas bien puestas. ¡Oye, qué aburriste! Reproducimos toda tu música. Nada es igual, nada es igual. Solo las mejores. Somos los dueños de tu música. Buena elección. Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasajero. Latin Pop. Tú eres bebecito, tú eres bebesoto, friquito uno. Reggaetón. Pero lo dudo, conmigo te mecías en el salsa. Salsa. No me duele dejar de amarte. Cumbia. Una loba como yo no está pa' tipos como tú. Nuevas tendencias. Y otra noche yo en tus brazos. Electrónica. Tú nos conoces. Marcamos la diferencia. Todo el día con mi radio. Alto Guayaga. No la cambio por nada. Alto Guayaga es mi radio. Perfecto. Alto Guayaga. Siempre conectados. ¡Suscríbete! Aquí está prohibido aburrir a la gente. ¡Excelente! ¡Salimos de lo común! ¡Eliminamos la rutina! Somos los únicos que tocamos los playlists de tus mejores tiempos. ¡Tenemos toda tu música! Pero dale que hoy vamos a hacerlo sin miedo. ¡Reggaetón! ¡Salsa! ¡Electrónica! Por eso en todo lugar, la respuesta total es... ¡Yo escucho Alto Guayaga! En mi trabajo, todos con Alto Guayaga. ¡Alto Guayaga!